Buenas tardes, mi nombre es Misael Velasco. Efectivamente, como lo mencionan los compañeros, todos los de aquí presentes, nosotros somos gente pobre, gente de campo, gente de bien, gente que todos los días, al igual que todos los mexicanos, nos paramos en busca de la vida de manera recta, porque así nos los enseñan nuestros abuelos y nuestros padres. El único pecado que yo veo del que nos acusa el gobierno federal y estatal es de haber salido a defender nuestro territorio, nuestro hogar, donde nosotros vivimos, donde hemos crecido. ¿Ese es acaso un pecado? Yo no lo veo así. Yo digo y lo he dicho con mis compañeros, gracias a Dios estamos aquí porque nosotros somos la voz de nuestros muertos. Nosotros somos la voz de nuestros muertos porque ellos no pueden estar aquí con nosotros, pero tenemos esta oportunidad aquí de venir y exigir ante el mundo justicia en este país. Justicia, porque la Policía Federal está supuestamente para guardar nuestra seguridad, para velar por la gente de este país, no para masacrarla. Para eso no es la policía. En ninguna parte del mundo se ve algo así como lo que está pasando aquí en Nochixtlán, en México. Eso es lo que pedimos, justicia, porque atentaron contra el derecho más sagrado que tenemos todas las personas en el mundo, el derecho a la vida. Y la vida, Dios nos las da y solamente Él tiene derecho a quitárnoslas. No ningún presidente ni ningún gobernador de este país. Gracias.